Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La ira descontrolada adopta el estilo descontrolado y destructivo. Para manejar la ira, la persona que reacciona como un animal feroz o como un infante caprichoso y carente de razón y de control cerebral. No domina su agresividad como amo, sino se deja dominar por ella como un esclavo. La energía despertada por la ira como reacción de emergencia se torna tremendamente destructiva. La ira descontrolada es causa de mucho sufrimiento propio y ajeno. Nubla la inteligencia o impide reconocer los propios errores. Puede acabar con la propia salud mental y física. Hace sufrir profundamente al sujeto y a los demás. Es la causa principal de neurosis, enfermedades mentales y físicas. Estorba la solución de los problemas y produce ineficiencia en el trabajo. Otro efecto maléfico de la agresividad mal controlada lo expresa el axioma que dice: la hostilidad produce hostilidad. La hostilidad produce hostilidad. Una piedra que cae en la mitad del lago produce ondulaciones que viajan en todas direcciones, alterando la superficie tranquila hasta las orillas más remotas. La ira desencadenada provoca una tempestad de olas crecientes de hostilidad, con su espantoso séquito de celos, envidias, resentimientos y odios. Así la agresividad se extiende encenagando familias, empresas, colegios, naciones. Causa más miseria, infelicidad, amargura y destrucción que cualquier catástrofe, terremoto, inundación, pestilencia o hambruna. Dificulta las relaciones interpersonales y puede aniquilar las mejores amistades, arruinar los matrimonios y desintegrar las familias, desbaratar las empresas, dividir a los hijos de una misma patria o enfrentar unos contra otros a las naciones hermanas. La rabia descontrolada da origen a mucha hostilidad en los demás, formando una reacción en cadena. Aquí podría aplicarse la conocida ley de Newton: toda acción produce una reacción igual, pero esto significa que la ira de un individuo produce hostilidad en la víctima de su agresión. En el orden físico, la reacción suele ser de una intensidad equivalente, pero desafortunadamente en el campo psicológico, la venganza es con frecuencia mayor que la ofensa. Así se genera una reacción en cadena cuyas consecuencias pueden tornarse impredecibles y devastadoras. Consideremos el siguiente caso típico. Doña Isabel es una ama de casa y una esposa maravillosa, como las hay pocas. Excelente persona, solo que se deja llevar de sus estallidos de mal genio como una adolescente de 15 años o una niñita de 7 encaprichada en una de sus frecuencias pataletas. Para esta noche, doña Isabel ha preparado una elegante recepción muy in, que su marido ofrece en su propia casa a un grupo de ejecutivos que trabajan en su banco. Todo va saliendo muy bien gracias a la habilidad de la joven y hermosa anfitriona. Desafortunadamente, doña Isabel se pone de mal genio por algunos errores de los meseros, y cuando menos acierta, al calor de 3 whiskecitos, la elegante dama se encuentra engarzada en una agria discusión con su respetable marido, por una insignificancia, porque él se atrevió a comentar que el último trago no le había salido bien. Como entre los dos esposos hay tensiones previas y larga historia de por medio, o sea, acumuladas y reprimidas iras, el asunto llega a mayores rápidamente. Y como don Alejo también tiene su genio, se arma una escena muy poco grata delante de todos los invitados. Palabras en voz alta, inculpaciones mutuas, remembranzas de viejas heridas que se creían ya sanadas, palabras sonoras, hasta gritos y naturalmente llanto. Se aguó la fiesta. Los invitados disimulan la embarazosa situación y se despiden lo más pronto posible, muy agradecidos por tan agradable invitación, etc. Doña Isabel y don Alejo se han causado profundas heridas. Ambos se han dejado dominar por ese tirano cruel que se llama la ira. Al día siguiente, la reacción agresiva se extiende en la empresa como las ondulaciones en el lago. El ejecutivo, don Alejo, llega avergonzado, defensivo y de muy mal genio a la junta directiva. Los subgerentes salen de la reunión frustrados y malgeniados y transmiten su agresividad a los mandos medios, y estos a los empleados y subalternos. Ni las empleadas del aseo se escapan del chaparrón. Ojalá que ni usted ni yo tengamos que ir ese día al banco de don Alejo para aclarar nuestro extracto de la cuenta bancaria, porque nos veríamos también envueltos, sin saber por qué, en las ondulaciones del mal genio que se originó en el conflicto doméstico de doña Isabel y su marido la noche anterior. Ojalá que ni usted ni yo tengamos que visitar ese día a doña Isabel ni a las personas empleadas de la señora hasta las cuales ha llegado la onda explosiva de su ira descontrolada. Psicológicamente es muy saludable y satisfactorio el saberse aceptar uno mismo. Pero mucho cuidado para no confundir la autoaceptación con la pereza, la cobardía, la pasividad y el conformismo. Cuando te hagan caer en la cuenta de tu mal genio o de tu falta de compromiso y responsabilidad, o de un trabajo mal desempeñado, o de cualquier otro defecto, nunca vayas a responder con la frase que has escuchado tantas veces y que quizás tú mismo has pronunciado: déjeme en paz porque yo soy así. Es que yo soy así. El individuo que se deja atrapar

y decidir libremente cómo quieres sentirte. Si no fuera por esta capacidad de control, te sentirías incapaz de manejar tus emociones. Sin embargo, algunos acontecimientos en último término sí se escapan a tu control. Segunda, la mayor parte de las veces la ira no te aprovecha de ninguna manera. Te inmoviliza y quedas congelado en tu hostilidad sin poder alcanzar ninguna meta productiva. Te sentirás mejor si pones empeño en la búsqueda activa de soluciones creativas. ¿Qué puedes hacer para vencer la dificultad o al menos para reducir la probabilidad de volver a quemarte de la misma manera en el futuro? Una nueva actitud eliminará hasta cierto punto los sentimientos de impotencia y de frustración que tienes que cometer cuando no puedes manejar efectivamente una situación. Cuando no hay una solución posible porque la provocación está totalmente fuera de tu control, lo único que logras con tu resentimiento es sentirte miserable. Entonces, ¿por qué no librarte del resentimiento? Es difícil sentir rabia y alegría al mismo tiempo. Si crees que tus sentimientos de ira son muy preciosos o importantes, trae a la memoria uno de los momentos más felices de tu vida y pregúntate luego, ¿cuántos minutos de esa paz y júbilo estaría yo dispuesto a cambiar por este sentimiento de irritación y frustración? Tercera, los sentimientos que engendran la rabia con mucha frecuencia son distorsionados. Corregir esas distorsiones reducirá la cólera. Cuarta, lo que causa tu rabia es en último término la creencia de que alguien está obrando mal o de que algún evento es injusto. La intensidad de la cólera aumentará en proporción a la gravedad de la malicia que percibas y a la intencionalidad que creas descubrir en la persona que ejecuta la acción que te disgusta. Quinta, si aprendes a ver el mundo con los ojos de la otra persona, empatía, te sorprenderás al caer en la cuenta de que frecuentemente sus actos no son injustos cuando se consideran desde el punto de vista de la otra persona. En tales casos, la injusticia se convierte en una ilusión que existe solo en tu propia mente. Si estás dispuesto a admitir que no todo el mundo comparte tus opiniones acerca de la verdad, la justicia y la equidad, se desvanecerá en buena parte tu resentimiento y frustración. Te he expuesto las cinco primeras verdades acerca de tu mal genio. Me permito resumirlas. Los acontecimientos no son lo que directamente causa tu rabia. La mayor parte de las veces la ira no es de ninguna manera provechosa. Los pensamientos que engendran la rabia con mucha frecuencia son distorsionados. Lo que causa tu rabia, en último término, es la creencia de que alguien está obrando mal o de que algún evento es injusto. Si aprendes a ver el mundo con los ojos de la otra persona, te sorprenderás al caer en la cuenta de que frecuentemente sus actos no son injustos. Prosigamos con las 10 verdades acerca de tu mal genio. La sexta. Generalmente, los demás creen que no merecen tu animadversión. Por consiguiente, es probable que tu venganza no te ayude a lograr ninguna meta positiva. Tu cólera simplemente dará origen a peores actuaciones por parte de los otros y a una polarización más radical de ambos. Funcionará como una profecía de autocumplimiento. Aunque a corto plazo logre lo que quieres, las ganancias obtenidas con esas manipulaciones hostiles se verán contrarrestadas a largo plazo por el resentimiento y la venganza de aquellos a quienes estás doblegando por la fuerza. A nadie le gusta ser controlado ni obligado. Por eso, los métodos positivos producen siempre mejores resultados. Séptima, tu cólera es en buena parte una defensa contra la pérdida de la autoestima. Te sientes furioso cuando la gente te critica o no está de acuerdo contigo o no se comporta como quisieras. Esta ira es casi siempre inapropiada porque los pensamientos negativos y distorsionados que admites son los únicos que pueden lesionar tu autoestima. Cuando culpas a otros de tus problemas y de tus propios sentimientos de indignidad, te estás engañando siempre. Octava, la frustración que experimentas es el resultado de tus esperanzas fallidas. Es con frecuencia el resultado de tus expectativas no realistas. Tienes derecho a esforzarte por hacer la realidad más acorde con tus expectativas, pero esto no siempre es posible, especialmente que no corresponden al concepto que todo el mundo tiene acerca de la naturaleza humana. Novena. Simplemente es pueril insistir en que tienes derecho a estar irritado. Claro que lo tienes. La ira no está prohibida en ninguna legislación del mundo. Pero el punto es si tu cólera se trae algún provecho o si tú y la gente se benefician con ella. Y décima, muy rara vez necesitarás tu rabia para ser humano. No es verdad que sin ella serías un robot insensible. Esa amarga irritabilidad, experimentarás mayor entusiasmo, gozo, paz y productividad. Disfrutarás de mayor liberación y más luz. Te resumo las últimas verdades acerca de tu mal genio. Generalmente los demás creen que no merecen tu animadversión. Tu cólera es en buena parte una defensa contra la pérdida de la autoestima. La frustración que experimentas es el resultado